Domingo 8 de mayo, cuarto domingo de Pascua. Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: «La salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 y 10. El libro de Apocalipsis nos cuenta cómo serán los últimos días y el juicio final. Nos habla de la ira de Dios, pero también del perdón. Las ropas blancas simbolizan pureza. ¿Cómo nosotros podemos obtener estas vestiduras blancas? El proceso comienza en la tierra con la obediencia al Evangelio de Jesús. No solo creer en Cristo y confesar su nombre, sino también arrepentirnos de nuestros pecados y ser bautizados. El bautismo es indispensable para nacer de nuevo, para lavar los pecados y volver blanca su vestidura espiritual en Cristo. Todos sabemos que no es fácil. Las tentaciones de los tiempos modernos nos invitan a apartarnos del camino de salvación. Pero damos gracias a Dios que ha enviado a su Hijo a este mundo y siempre nos tiende su mano cuando caemos. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. Canto y fe número 217. Una reflexión de José Weninger para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.